Bienvenida o bienvenido a esta exploración detallada. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo la gente que vende en Amazon puede, bueno, puede optimizar su estrategia para la vuelta al cole. Hola, soy Margot Tomé y te doy la bienvenida a Triunfa en Amazon, el podcast donde comparto todo lo que he aprendido tras más de una década vendiendo en Amazon y asesorando a marcas que hoy facturan miles de euros al mes. Si quieres lanzar tu producto o escalar tu tienda en Amazon sin cometer errores que cuestan tiempo y dinero, quédate, porque aquí vas a encontrar consejos prácticos, experiencias reales y estrategias que funcionan. Y si quieres ir un paso más allá, entra en margotome.com/consultoría-amazon. Te dejo en las notas del programa el enlace y accede a mi audiocurso o reserva una sesión de consultoría personalizada. Te ayudo a vender más desde el primer producto. Tenemos una guía con consejos bastante prácticos y la idea es sacar de ahí las tácticas clave, ¿no? Para tener éxito en esta temporada. Exacto. Es que es un periodo, ¿eh? Con un pico de demanda muy, muy concreto. Familias, estudiantes. Vamos a ver 5 áreas clave que esta guía, bueno, identifica para sacar el máximo partido a Amazon en estas semanas. Una oportunidad importante, ¿sí? Perfecto, pues vamos a ello. El primer punto, entiendo, es lo básico. Que te encuentren. Optimizar los listings, ¿verdad? Títulos, descripciones y, sobre todo, las palabras clave. Eso dice la guía. Correcto. Pero fíjate, la guía va un poco más allá. No es solo poner material escolar. Recomienda investigar bien y usar términos más largos, más específicos, como agenda escolar vista semanal o lote lápices colores no tóxicos. Se trata de usar justo las palabras que usa quien compra en ese momento. Es como un imán, ¿sabes?, que atrae al cliente perfecto para tu producto. Definir bien ese escaparate digital, digamos, es el primer paso, fundamental. Entendido. Hacerse encontrar. Pero claro, una vez te ven, ¿qué hace que compren? Ahí entran las ofertas especiales, supongo. La guía habla de eso, ¿no? Justo ahí. A ver, la guía menciona crear promociones atractivas. Claro, descuentos, lo típico. Pero, ojo, pone mucho el foco en los paquetes, en los combos bien pensados. Un pack de inicio para primaria, un kit universitario, algo así. Esto no solo tienta por el ahorro, que también, sino que simplifica mucho la compra. Les das una solución completa. Y un punto interesante que recalca la guía, intentar alinear esto con eventos de Amazon, las ofertas de Back to School que hagan ellos. Es como subirse a una ola de tráfico que ya existe, aprovechar ese impulso. Vale, producto visible, oferta que tienta, pero el mercado está llenísimo. A veces necesitas un empujón extra. Y ahí es donde entra, según la guía, Amazon Ads, la publi de pago. Exacto. Es una herramienta potente, sí, para destacar. La clave que da la guía es la hipersegmentación. O sea, no es solo anunciar mochilas, es identificar nichos. Mochilas con ruedas para niña, portátiles ligeros para estudiantes y meter la inversión ahí, específicamente. Concentrar el presupuesto donde de verdad hay potencial en esta ventana de tiempo. Suena lógico, sí. Poner el dinero donde rinde más. Pero, a ver, la vuelta al cole debe ser una batalla publicitaria. ¿Dice la guía algo sobre cómo no quemar el presupuesto con clics carísimos que igual no convierten, más allá de segmentar? Sí, es una preocupación real, claro. La guía sugiere trabajar mucho las palabras clave negativas para quitar clics que no interesan y monitorizar muy de cerca las campañas. Ajustar pujas casi a diario si hace falta. No es poner el anuncio y olvidarse, ¿eh? Es gestión activa, sobre todo en picos como este. Recomienda empezar con control e ir subiendo en lo que funciona. Claro, claro. Consigues el clic, ven la oferta, pero la gente, sobre todo si compra para los hijos, quiere seguridad, ¿no? Confianza. Y eso nos lleva al cuarto punto, las reseñas, las valoraciones. Fundamental. La guía lo llama prueba social. Las buenas opiniones generan confianza, eso está claro. Pero en lo que insiste mucho es en la recencia. Que sean recientes. Una buena valoración de hace un año, bueno, está bien. Pero varias reseñas positivas de ahora, de hace poco, indican que la calidad sigue ahí. Del producto y del servicio. Y eso es crítico en la decisión final. sobre todo para padres que buscan lo mejor y lo más fiable en ese momento. Incluso sugiere, bueno, implementar formas proactivas y éticas, claro, para pedir feedback después de la compra en este periodo. Tiene todo el sentido, sí. Y llegamos al último punto, que puede echar todo por tierra, aunque lo demás esté perfecto. Tener el producto y que llegue a tiempo. Inventario y logística, de eso habla la guía. Y lo pone como un factor decisivo, ¿eh? No solo operativo. Asegurar stock de lo más vendido es obvio, ¿vale? Pero la guía insiste mucho en la transparencia y la fiabilidad de las fechas de entrega. En la vuelta al cole hay una fecha límite muy clara. Que empiecen las clases. Una promesa de entrega rápida y que se cumpla puede ser más importante que un pequeño descuento a veces. La logística aquí es una ventaja competitiva. Estratégica. Si fallas aquí, pues puedes arruinar todo lo demás. Entonces, si juntamos todo, la guía nos pinta un cuadro donde hay que afinar en muchos frentes. Visibilidad, con buen lenguaje orgánico y pagado, ofertas inteligentes que simplifiquen, construir confianza con reseñas frescas y una logística impecable. Exactamente. No funciona una cosa sola. Es la combinación, la coordinación de estas cinco estrategias, lo que según la guía marca la diferencia. La diferencia entre estar ahí, en la campaña, y de verdad sacarle partido en Amazon. Capitalizarla. Muy bien. Pues para dejar algo en el aire, una reflexión final que me surge de todo esto. La guía se centra mucho en la vuelta al cole, vale. Pero estos principios, adaptación a la temporada, promoción con foco, generar confianza, ser fiable, ¿esto no es aplicable a casi cualquier pico de demanda o nicho en el e-commerce? ¿Qué otras temporadas altas, a lo mejor menos obvias que Navidad o Black Friday, se podrían beneficiar de aplicar estas cinco claves así, de forma metódica? Gracias por acompañarme en este episodio de Triunfa en Amazon. Recuerda que si quieres empezar con buen pie o mejorar tus resultados en Amazon, tienes mi audiocurso y mis sesiones de consultoría disponibles en margotome.com/consultoría-Amazon. Dejo el enlace en las notas del programa. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y ya sabes, si quieres resultados reales, empieza hoy. Yo te acompaño.